los reyes y los monarcas rinden culto a tu sendero. El Redentor verdadero te eligió, siempre es precioso, para que fuese reposo, flor pura de siempre viva, verde fructífera oliva, salve cedro misterioso. Te saludo, árbol de vida, del pecador el consuelo, escala que llega al cielo, por mi Señor escogida, a que fuese revestida y del mismo Dios diseño. Triunfo real de todo imperio, campaña del Salvador, amparo del pecador, tálamo y florido leño. Saludo de cruz santísima, la corona de la segunda persona de la Trinidad Altísima, tan perfecta y benignísima, del moro perfecta luz, se humilló Cristo en la cruz, bendito Dios soberano, redimió al linaje humano, en cuyos brazos Jesús. Salúdote, alto laurel, de Dios mirándote fijo, siete palabras Dios dijo, estando pendiente en él. Sacratísimo doncel, del justo tal desempeño, siendo de la gloria dueño, muriendo rescata al mundo, aquel autor sin segundo, durmió de la muerte el sueño. Bendita cruz los momentos de Jesús en el Calvario, nos redime en su santuario por los siete sacramentos. En aquel mar del tormento era ya crucificado, miró a Juan su más amado y a su purísima madre, al eterno Padre, ¿por qué me ha desamparado?